Pipo Pegoraro, ese es el primer nombre propio de nuestra selección musical de este martes en Intangible 23, aquí en Todo Radio. Este músico y productor brasileño ha publicado 3 discos entre 2008 y finales de 2011. Del tercero, Taxi Ima, hemos extraído esta canción, Samambaya, donde canta Luisa Maita. Aunque en realidad este tema lo encontramos a través de un recopilatorio precisamente de artistas brasileños disponible en el archivo de la Música Libre. Hablando de recopilatorios, también ha aparecido la música de Pegoraro en 2 volúmenes de Netblock, estas colecciones de canciones donde se recoge la música más llamativa del universo Netaudio. Bueno, pues después de este ejercicio que intenta llevar hacia el futuro los sonidos de la canción brasileña, tenemos algo de música ambient que se queda en el borde del post-rock y que también incorpora percusiones electrónicas. Escucharemos el tema Granulation 2 de Dogs. Este es el proyecto de John Morgan Mitchell, un artista de California, y el tema en cuestión está sacado de un EP de 2009 publicado por el sello Reverse Engine. Nosotros aquí en Intangible 23 solemos centrarnos en lanzamientos más o menos recientes, pero también hay que echar la vista atrás para rescatar pequeñas joyas de esa época, los años 2009, 2010, más o menos fue entonces cuando el Netaudio dio un salto cualitativo en lo referente a la importancia y el interés de las referencias de sellos como Reverse Engine. Vamos allá entonces con este tema Granulation 2 de Dogs, Muelles, que así se llama este proyecto de John Morgan Mitchell. Thank you. Bueno, aquí la música de Dogs, el proyecto del californiano John Morgan Mitchell. Este tema, Granulation 2, pertenece al EP Sheep, publicado en marzo de 2009 por el sello virtual Reverse Engine. Y pasamos ahora a nuestra primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, hoy con un cantante al que ya conocemos de sobra por estos lares, Billy Murray. No hay que confundirle, por supuesto, con el actor Bill Murray, pero es que este artista ha protagonizado muchísimas ediciones de la grabación histórica y probablemente así siga siendo en el futuro. Para hoy tenemos esta canción, Tiddle Dee Wings, interpretada, como no, por Billy Murray. Trains are overladen, no one home upstairs you see. Folks said she was foolish, born to be unruly. They named her Silly Tiddle Dee. But she grew up pretty, came down to the city. Now she's made an awful hit. Men all follow after, filled with joy and laughter. Her secret list is it. Tiddly winks, tiddly winks, and all the men, an naughty little wink, and then she's very shy and droops her eye again. And then tiddly thinks, tiddly thinks, no one can see, but she's not fooling herself, nor you, nor me. For secretly, tiddly drinks, tiddly drinks, tiddly drinks a cup of tea. Oh, so very modestly, she'll sip a cup of amber mystery. Then she tiddly blinks, tiddly blinks, tiddly blinks and wants to sing. And now she owns a motor car and pretty rings and everything. She met Mr. Brown from Baltimore. Now she owns half interest in this millinery store. Men, when they meet her, want to give her half their biz. And they say that she's crazy. Yes, she is. She rides a limousine on old Broadway. Got a lot of diamonds, people say. She's in right, but wrong, nobody thinks. Cause everybody's happy when tiddlywinks. Tiddlywinks, wank, winks, tiddlywinks, wank, winks, tiddlywinks. And never spend, why did she spend her winks? That won the million friends, political friends. Who want to save her soul and buy her coal and land. But what do they think? Bank, think. What do they think? Bank, think. What do they think? If they should know what a blow. She's got a bankroll piled up so high with dough. Like Richard Snow. Tiddly's wise, very wise. Tiddly's eyes keep telling lies. Tiddly's wise about the drink, about the drink. When she's with Coca-Cola Gink, she lets them buy until they sigh and cry. When what do you think? Right in her boots, right in her boots, right in her boots, right in her boots, right in her boots. She's got a plan, and they could get a trip to heaven if they only had the brain to ask. One tiddly wink. Seguimos aquí en Todo Radio y hemos escuchado la grabación histórica de la mano del que podemos llamar el rey de esta sección del programa. Me refiero, por supuesto, a Billy Murray. Este era el tema Tiddle Dee Wings, que Murray grabó en 1920 para el sello Victor. Y se trata de una canción compuesta por el letrista Garfield Kilgour y Lou Hanneman se encargó de la melodía. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a poner un par de temas del recopilatorio Éxtasis Vandálico de un procesador de ideas primitivo. Dicho lanzamiento refleja la trayectoria de Javier González, el líder del colectivo de música improvisada Arin Dodó, y te recuerdo que lo entrevistamos el miércoles de la semana pasada, pero quedó un montón de música pendiente por poner. Hoy nos hemos decidido por dos piezas, como ya he dicho, que reflejan esa evolución en la música de Javier González, empezando por una interpretación siempre muy personal de los parámetros del rock, el jazz o el blues, hasta llegar a la música improvisada, que es a lo que se dedica en la actualidad con el colectivo Arin Dodó. Y esta entonces es la canción Early Days. Este recopilatorio, Éxtasis Vandálico de un procesador de ideas primitivo, apareció a nombre de Arin Dodó, pero en realidad incluye grabaciones anteriores a la creación de ese colectivo de música improvisada afincado en Madrid. Son grabaciones del líder de Arin Dodó, Javier González, también conocido como JG Entonado. Entre ellas nos hemos quedado con Early Days, que acaba de sonar, y con la siguiente, La diosa del Nepal. Mañana me fui a adorar a un burro personal de acariciada gracia. No sé cuánto tiempo estuve, pero me parece que la diosa del Nepal se desvistió lentamente para que me abrumase su belleza. Después de esto, no he creado nada igual, ni en mi inteligencia, ni en mis actos. Solo preveo y solo temo que el demonio del ser estribe y aterrice sobre mi sombra. Solo preveo y solo temo que el demonio del ser estribe y aterrice sobre mi sombra. Estos dos temas que hemos escuchado del recopilatorio Éxtasis Vandálico de un procesador de ideas primitivo están sacados del segundo CD, y ese segundo volumen del recopilatorio tiene su propio título, y faltaron 30 minutos para morir en el cadalso. Ahí encontramos las canciones grabadas por Javier González y que están más cercanas al jazz o el blues. El primer CD se centra en cambio en el rock de garaje principalmente. Bueno, entonces hemos escuchado Early Days y esta segunda canción, La diosa del Nepal. Una muestra más de la música de Javier González. En la actualidad es conocido por las improvisaciones que lleva a cabo con el colectivo Arín Dodó. Y nosotros seguimos con este pequeño viaje por diferentes estilos musicales. Intentamos apostar por la variedad, haciendo que la selección musical de los martes no resulte predecible en ningún momento, al menos esa es nuestra intención. Y entonces ahora tenemos al grupo Zikrayat, que interpreta melodías folclóricas de Egipto y también bandas sonoras de películas de ese país de las décadas de entre los años 40 y los 60. Entonces, la siguiente pieza se titula Sala Sala y formaba parte del repertorio que Zikrayat interpretaron en la más reciente edición de este mismo año, 2013, del Golden Festival de Nueva York. Σε παρώναμε Παρίς, συμφωνήσαμε. Σαλά, σαλά, με στήνε σαλά, θα μιλήσαμε. الحنة وشو عملنا بلبل عالشجر غنى. الحنة وشو عملنا Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu göndersene sevgilini. Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu göndersene sevgilini. En cuanto la gente del Archivo de la Música Libre anunció que ya tenían disponibles las grabaciones de la edición de 2013 del Golden Festival de Nueva York, enseguida nos pusimos a explorar, porque este festival es siempre una garantía para encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, la música de Zikrayat. El nombre de esta banda significa recuerdos en árabe. Y hemos puesto el tema Sala Sala. Hay que comentar que los conciertos de Zikrayat son toda una celebración de la cultura musical egipcia y de otros países árabes, y también tiene un papel importante la danza. Bueno, pues esperemos que sigan teniendo apariciones en las próximas ediciones del Golden Festival. Zikrayat ya actuó allí en el año 2009 y esa actuación está igualmente disponible en el Archivo de la Música Libre. Continuamos. Y resulta que hace poco se puso en contacto con nosotros el artista italiano Alberto Pixiau para darnos a conocer su música. Vamos a escuchar ahora la cuarta pieza del EP de su proyecto A Short Term Effect, un efecto a corto plazo. Thank you. italiano Alberto Pixiau crea con su proyecto A Short Term Effect, una música muy experimental y minimalista. Recientemente, el sello Radical Matters agrupaba en un único lanzamiento tres de sus EPs. Del primero, homónimo, es decir, se titula A Short Term Effect, hemos escuchado esta cuarta pieza. Y si te parece, tenemos ahora una música con más ritmo, el ritmo motorizado de Brad Pitt y este tema Stereo Steroids. Bread es pan en inglés y aquí tenemos al grupo Brad Pitt, un obvio juego de palabras con el nombre del famoso actor Brad Pitt. De hecho, si buscamos Brad Pitt en Google, las páginas que van a aparecer están todas relacionadas con el protagonista del Club de la Lucha en vez de con esta banda. Pero bueno, tendrían que habérselo pensado un poco mejor en vez de buscar el chiste fácil. Este era el tema Stereo Steroids, con una clara deuda hacia el crowd rock, y aparece en el álbum Tapes and Files, publicado por el sello italiano Lepers Productions. Y nosotros llegamos así ya a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, la segunda y la más extraña, el momento bizarro. Ya suena aquí en Intangible 23 la sintonía del momento bizarro con el Dr. Phipps y su peculiar interpretación para órgano infernal de la banda sonora de la película Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro tenemos al trío Bronhart Going Public y este experimento vocal, que dura menos de un minuto, se titula Dick Machine. No es lo más bizarro que hemos puesto en esta sección, pero también tiene lo suyo este tema Dick Machine del trío Bronhart Going Public. Algunos de sus integrantes vienen de bandas como Suffering Bastard o White Mice. Y este tema Dick Machine lo puedes encontrar en el álbum Killstick de Bronhart Going Public. Ahora vamos con un dúo mexicano que hace una música bastante curiosa, se hacen llamar Murciélago. Bye. Fabrizio de la Mora y Marsilio Kunst componen este dúo de la zona de Guadalajara en México y se hacen llamar Murciélago. Su EP homónimo tiene 4 temas sin nombre. Este sería el número 1. Y hemos conocido a Murciélago a través de Standard, una plataforma para la difusión de la cultura contemporánea en México. Bueno, pues ya entramos en los últimos minutos del programa de hoy. Vamos a repetir la jugada del martes de la semana pasada, escuchando los minutos finales del poema sinfónico Stairway to Heaven de la compositora Ina Pris. El martes de la semana pasada pusimos el principio de esta pieza, así que entre ambos días la habremos escuchado completa, salvo por un pequeño fragmento intermedio. Entonces suena ahora el final del poema sinfónico Stairway to Heaven de Ina Bris. Thank you. Pues esta era la segunda entrega en la que hemos dividido el poema sinfónico Stairway to Heaven de la compositora rusa Inna Briz. El martes de la semana pasada escuchamos la primera parte. Se trataba de una interpretación en directo en 2008 en Moscú y que luego publicó el sello virtual Top 40. De esta manera nos despedimos en el programa de hoy, aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Puedes tener más información sobre Intangible 23 en el Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. También tenemos el correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Así que nada, hasta el jueves, mañana es festivo, Día del Trabajador y no habrá emisiones. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.